94.7 presenta Treinta y Tantos. Buenas carnes, digo buenas tardes. Ah, ¿cómo le va, Adrianita? Bien, está doña Mariana la Cordero Vargas. Pues bien, por dicha, aquí, Adriana, ya estamos en octubre. ¿Octubre? ¿Llegó octubre? No me mencione la palabra que empieza con Navi y termina con Dad, porque por favor. Jamás. Déjemelo para diciembre, porque yo siento que ya me sale un duende, que me encuentro un muñeco de nieve aquí a la vuelta y ya, no sé, necesito rendir este año y también disfrutarlo así como está. ¿Y sabes por qué no nos vamos a adelantar tanto? Porque tenemos que aprovechar octubre y lo que significa octubre, porque usted, por ejemplo, es una mujer que se quiere mucho, ¿verdad? Vieras que sí, me tengo un cariño desde que me conocí. Pero es que mucho cariño. Bueno, yo también, y yo sé que cada una de ustedes, haga lo que haga, se dedique a lo que se dedique, también tiene que aprender a quererse a sí misma, y quererse es cuidarse. Por eso octubre es un mes tan importante para todas las mujeres, porque es el mes en donde se lucha contra el cáncer de mama, se lucha todo el año, pero particularmente octubre ha sido escogido el mes porque el 19 de octubre es el Día Internacional contra el cáncer de mama, o de lucha contra el cáncer de mama. Entonces, por eso hoy queremos empezar el mes dedicándonos a nosotras, a las mujeres, y decirnos a cada una de nosotras que cuidándonos está la herramienta más fácil y más al alcance de todas para poder evitar seguir aumentando esa lista, amplia lista de pacientes que luchan con toda su fuerza y su corazón para vencer el cáncer de mama. Sobre todo queremos que no nos quedemos, muchachas, y por eso ahí pusimos en nuestro Facebook, hombres que amen a esas mujeres que nos escuchan. No se queden, no nos quedemos solo con todo lo rosado tan bonito, los lacitos, las camisetas, las carreras, las tenis, todas las cosas hermosas rosadas que se venden para colaborar con la lucha contra el cáncer, porque esos son signos externos, son muy buenos, ayudan a recaudar fondos, nos hacen recordar que tenemos que hacernos ciertos exámenes, y ya vamos a hablar hoy precisamente de cuáles son esos exámenes, por qué uno sí y el otro no, si uno acompañado de tal otro, a qué edad. Pero por favor, no nos quedemos nada más con la camiseta rosada, porque la camiseta rosada encima de los senos no hace nada. Encima de los senos tienen que estar las manos suyas, y además, una vez me lo dijo un doctor, muchas parejas le ayudan a sus mujeres a encontrar algunas lesiones, así que este es un tema que le incumbe a ustedes, caballeros, que tienen mujeres en su vida, hermanas, esposas, hijas, madres, abuelas, todos ustedes, recuérdennos también, así como nosotras les ponemos la cabeza así de recoge sus zapatos, uh-huh, mi amor, pagó el recibo, así como nosotras les ponemos la cabeza, así como se la ponemos con nuestros argumentos, ayúdennos a no perder la conciencia de que el cáncer ya no es necesariamente una enfermedad mortal y que hay muchísimas maneras de prevenirlo. Nosotros hemos conocido, y digo nosotros porque hasta tenemos amigas en común, mujeres valientes que han superado el cáncer, y eso es lo bonito, que si uno lo detecta a tiempo, lo bonito no, o lo, no sé, o sea, lo importante, que si uno lo detecta a tiempo, puede salir adelante. Eso está en manos de nosotras mismas. Como dice Nela, te puede ayudar la pareja y todo, pero si vos no te haces el autoexamen, si vos no te cuidas, si vos no te revisas, es una responsabilidad de nosotras. Así que por eso, como decía Nela, y las campañas también lo apuntan así, desde que nuestras hijas están muy pequeñitas, a enseñarlas que no es malo, que es algo necesario, que la autoexploración mensual puede salvar vidas. Ya casi vamos a tener un especialista para que ustedes oigan la pregunta que quieran, todo a través de nuestro Facebook, a través de Twitter, pero también vamos a ¿y qué fue aquello? Mira, ¿viste? Sí. Ay, es que aquí asusta. ¿Usted no vio una vez en el periódico al día que sacaron que aquí asusta? Yo vi, a mí si no me Chino Moreno asustado. Nos está oyendo. Eso nos está asustando. Ah, Charito. Bueno, no, es que pasó algo aquí en la cabina. De repente fue Interesante. Bueno, así que muchachas y los que tengan mujeres que quieran mucho en sus vidas, quédense con Treinta y Tantos. Hoy vamos a hacer un repaso sobre cómo es ese autoexamen, por qué a veces no es suficiente, por qué hay que combinarlo con otras pruebas y sobre todo cómo somos las mujeres costarricenses en términos de verdadera valoración de nuestra salud, porque nadie quiere llegar a manos del doctor ya cuando el pronóstico sea, digamos, más complicado o que tenga menos posibilidades de éxito. Queremos que todas estén guapas, sanas, preciosas, saludables, hacia mucho, mucho, después de sus treinta y tantos, treinta y cuarenta y tantos. Hizo la suma. Así que, y bueno, también vamos a tener, vení para acá, vos, vení, contame. ¿Verdad que vamos a tener unos obsequios, Betsy? Venga, venga, no sé, ¿por qué tan tímida? Ah, Paola. Sí, claro. Sí, Paola, es que la veo, está entrando al Facebook de Treinta y Tantos, Paola. Sí, en realidad. Bueno, Paola nos acompaña, ella, ay, perdón, mira, aquí está el micrófono, no lo voy golpeando. 3M tiene una buena noticia para contarnos y tenemos días de contarles en el Facebook que hay algo especial para todas las que participen hoy en Treinta y Tantos. Sí, hoy Scotch Bright de 3M Costa Rica trae 3 mamografías para las personas que participen en el Facebook. Es importante que nos cuidamos, que nos protejamos y que nos queramos siempre. Así que Scotch Bright, cero excusas, la campaña te regala esas mamografías. Uy, voy a ver que se nos queden estos certificados aquí porque yo sé que lo van a aprovechar. Mechas, mentira. Entonces, de una sola vez, invitados cordiales para que, bueno, ingresen al Facebook de Treinta y Tantos. Ahí vamos a postearlo ya a partir de este momento para que ustedes también dejen su nombre y deberíamos de unirlo a algún comentario, ¿verdad? Tal vez como para también tener un poco de referencia de ustedes. Yo pienso que todos en algún momento hemos conocido a alguien que ha dado la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, yo no sé, yo pienso que podríamos tal vez poner algo así como de, si conocen a alguien a quien quieren dedicarle su esfuerzo también al revisarse, al cuidarse ustedes mismas, y si usted es un caballero, pues también puede ganárselo para alguien cercano, su mamá. ¿Quién es esa mujer de su vida que usted, exacto, quiere llegar y decirle, mire, vamos, la cosa es revisándose? Así que, ¿cómo está el arroz, Adriana? El arroz está como siempre, sueltitititico, pero solo un arroz es así. Ah, cierto. Arroz tío pelón. Por supuesto. Adriana, y también más adelante con el tema de que Panadol Ultra tiene un ingrediente muy efectivo para los que padecemos de migraña, un amigo suyo que cocina muy rico nos va a contar que le da dolor de cabeza. Sí, más adelante. A eso me sorprendió montones. ¿Viste? Así que ingresen a nuestro Facebook donde hay más de 23,000 gente como vos y como nosotras, así de treinta y tantos, con una mentalidad positiva, que queremos que este mes el rosado no sea nada más un color de moda, que sea una actitud y que entonces hoy estas mamografías tengan nombre y apellido y tengamos excelentes diagnósticos. Vamos a la música. Bueno, Sheryl Crow con la más soltita a la hora. Además, una canción, All I Wanna Do no es una canción nueva, pero siempre se siente tan fresca. Y Sheryl Crow es una de esas mujeres que desde una posición muy particular, pues como artista, como mujer conocida en todo el mundo, dio esa lucha contra el cáncer de seno. Ahora está, también tuvo un diagnóstico muy importante de un tumor, pero en su momento, ¿verdad que ella fue casada con Lance Armstrong, Adri? No sé si eran novios o eran casados, pero justo terminaron ellos, ¿verdad que fueron casados? Casados. Ellos terminaron y después a ella le hicieron el diagnóstico, en fin. Ay, sí, es cierto. No, Paula, usted está en todas. Sí, sí, pregúntale a Paulita porque yo la vuelvo a ver, es que ustedes no la están viendo, pero yo le tengo sé que muchas, ahora estábamos pensando en eso, no queríamos, digamos, necesariamente repetir siempre. Hay muchas artistas, mucha gente conocida que ha dado esa lucha y que es... Dicen orgullosamente, soy sobreviviente, pero olvidémonos de la gente famosa, pensemos en la gente del vecindario, la gente de la familia. Todas tenemos cerca a alguien valiente que ha recibido esa noticia, que es bien difícil y que sí. Uno dice, no puedo ni siquiera imaginar lo que significa semejante noticia, pero también todo lo que les transforma la vida. Saludos a Ale Núñez, que nos está escuchando y que nos saluda a través de Twitter, una mujer de esas valientes que da la lucha y que además se convierten, lo quieran o no, en portadoras de un mensaje. No sé si vos A través de este trabajo, de esta campaña que han estado haciendo, Paola, ¿has conocido, has tenido la oportunidad de conversar con algunas de ellas? No, hasta el momento no. Realmente sí estuvimos buscando una sobreviviente para conocer un poco más acerca de su historia, pero no la logramos localizar, aparte que también es un tema un poco sensible, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no, pero realmente nosotros realmente estamos emocionadísimos con la campaña porque realmente creemos que vamos a hacer cosas positivas. Uh-huh. Raquel Araya, a quien saludamos también esta tarde en Treinta y Tantos, nos pone en el Facebook: chicas, excelente tema, solamente que no olviden a los hombres que también son propensos al cáncer de mama, a cuidarnos todas, a mis chicas en mi familia que han luchado y ganado estas batallas. Sí, Raquel tiene razón, al hombre también le puede dar, lo que pasa es que en el hombre es un 1% de posibilidades, y pues por eso generalmente las campañas, pero tiene toda la razón. Yo una vez conocí a un señor que había, y era interesante porque había una fila de mujeres ahí en el hospital de la mujer y un varón, y el señor también iba a verse porque presentaba este tipo de cáncer, que es muy raro en hombres, pero que también, como dice él, se da. Ya posteamos para que ustedes participen en nuestro Facebook y así puedan ganarse una de estas tres mamografías, que agradecemos muchísimo a Scotch Bright, a el Hospital Metropolitano y también, por supuesto, en compañía de Treinta y Tantos, para que puedan pues apuntarse ahí. Y lo que pusimos fue simple, ¿verdad? Les pedimos que nos hablen de las mujeres valientes que ustedes conocen, que han luchado contra el cáncer de mama, o a qué mujer le pedirían así, pero vehementemente, que no deje de cuidarse y hacerse el autoexamen de mama para que les dure muchos, muchos años más, ¿verdad? Entre los que participen, entonces vamos a rifar esas tres mamografías. Adri, y además es un tema, yo sé que no es lo mismo, que ustedes lo hablaron en Buen Día una vez sobre ir al ginecólogo, ¿verdad? Que y que nosotras nos ponemos hasta en la delicadeza de que si ginecólogo o ginecóloga, y que por qué sí y por qué no, y este me habla más bonito y aquel me dijo tal cosa más bonito, no sé, la oficina huele más rico, lo que sea. Pero esto es como cuando, no sé, ¿verdad? Llega un momento en que hay que olvidarse de todos esos detalles, digamos, y uno tiene que ser responsable con su cuerpo y con su salud, porque además es un tema que creo que emocionalmente uno está como también muy muy sensible. En mi familia, hasta el momento, creo que si no estoy equivocada, ha habido un solo caso, y la saludo, y no, yo sé que no me está escuchando, pero le mando un abrazo muy muy grande, y creo que nunca hemos hablado del tema ella y yo, porque es algo tan íntimo, ¿verdad? Y para las mujeres además el tema en la parte estética, en la parte del miedo a un tratamiento o a la misma muerte, pues lo ponen a uno a pensar un montón de cosas. Sin embargo, cada vez más creo yo que este tipo de campañas, y cuando dije lo del rosado no es porque no me gusta, me encantan las campañas rosadas. Paula nos trajo unas esponjitas rosadas y todo, y hay un montón de comercios, Adri, que donan o dan una parte de las ventas de esos artículos a la lucha contra el cáncer, pero no es suficiente, porque sabemos que todavía a la caja le hace mucha falta entrarle al asunto de los exámenes. No queremos que haya nadie esperando por mamografías, no queremos listas de espera, pero mientras tanto no quiere decir que uno no pueda llevarse la mano al corazón. Y cuando uno se lleva la mano al corazón, ¿qué se toca? El pecho. Ah, sí, pero hay que tocarse los dos. Sí. No, y también escoger el momento y todo. Ahorita vamos a hablar de todas esas cosas que siempre son, y que uno dice, no es que seamos necios, no es que estemos ahí, ¿verdad?, insistiendo, pero cada mes de octubre es que tenemos que aprovechar para generar conciencia en todas ustedes, porque efectivamente a muchas, si seamos honestas, se les olvidan. Es más, yo pregunto aquí a ustedes tres, y yo me uno. Ay, siempre, mensualmente culpa. Se lo hace. Ah, bueno. ¿Betsy? Sinceramente, no. Pau. No, el autoexamen tampoco. Sí. No, el autoexamen creo... trato, pero no siempre. Sí. De verdad. Ah, no, yo revisarme sí, pero... Y no hay que sentirse mal, porque efectivamente no. Es común que se nos olvide, ¿verdad? Por eso los doctores recomiendan que uno lo ponga con alguna fecha simbólica, qué sé yo, por ejemplo, con el primer... No se puede hacer con la regla, pero digamos, por ejemplo, que sepas que cada 7, así fijo los 7 me lo voy a hacer, ¿verdad? O que cada primero de mes es el día de revisión, etc. ¿Qué vacilón? Yo más bien creo que eso, por ser un examen tan casero, tengo la idea de que Puchica, con la cantidad de veces que se ve uno al espejo, vea, uno para maquillarse, para ponerse la pestaña postiza, para peinarse, para lavarse los dientes, para ver, puchica, todo lo que uno se revisa en el espejo. Y eso, no revisárselo, yo creo que más bien es súper fácil. Lo que dudo es que, uno sea que, puntual con la visita pero, al doctor. Bueno, tampoco. O cuando uno se baña también, que sí. Pues tiene que lavarse pero todo. Pero te voy a explicar claro, algo. Ciertísimo. No, bueno, no sé, ¿para vos tenés hijos? No. Bueno, yo, digamos, por ejemplo, voy a hablar como mamá. A veces que uno tiene tantas cosas y tantas carreras y uno necesita, y eso sí lo recomienda en un espacio absoluto y totalmente descansado, relajado, ¿verdad? Pero uno siempre anda en esas carreras, bañándote, que tenés que bañarte la carrera porque tenés que ir a trabajar, ¿verdad? Llegas a la casa y no puedes desprenderte. Si estás en la casa, estás pendiente de los chiquitos, etcétera, etcétera. Y en la noche, seamos sinceras, termina uno tan tarde y tan cansado que te dormís. Entonces, yo sé, y eso es un mensaje que todas deberíamos de entender y yo lo digo, o sea, yo le digo a Pedro para que entienda a Juan, ¿verdad? Juana, en este caso. Juana, pero, sí, pero es cierto. Yo soy una de las que reconozco que no me lo hago todos los meses. Lo hago cuando me acuerdo y sinceramente no lo hago todos los meses. Y bueno, ya me he pegado, y les voy a contar algo en confianza, ya me he pegado un par de sustillos en que me han encontrado pelotitas. He ido a hacerme el examen. Es más, así, hablándoles con toda la confianza del caso, a principio de año, tenía un dolor muy fuerte de pecho y tenía una pelotita y yo fui, perdónenme en el término porque suena muy feo, pero fui orinada del susto a vérmelo. Sí, pero es que así va uno. Claro, y yo decía, ay no, por Dios, y uno piensa todo lo malo, ¿verdad? Y uno piensa lo peor. Aquella imaginación. Y me van a decir, y yo con mis hijos, y ¿verdad? Ya uno hace todo mentalmente. Bueno, fui a hacerme el examen, tanto el ultrasonido como la mamografía, y bueno, gracias infinitas a Dios salió todo bien, uh-huh. ¿Verdad? Y de hecho yo creo que por eso muchas mujeres no se lo hacen, por temor a que, ¿qué le van a decir en el momento que se lo hacen? Porque de los hijos, los del esposo, es la única mujer en la casa, y yo creo que esos son temores que tenemos que romper totalmente, porque más bien es prevención para cuidar a la familia, no para cuando ya lo tenés. Sí. Y igual es una decisión importante el sacar el rato, la plata, a veces si es que usted va a un médico, tiene la posibilidad de ir a una consulta privada, pero dígame si después de que uno va, es como un examen, ¿verdad? Después de que usted ya lo pasa, usted dice, ¡ay, qué dicha que vine! Usted va al dentista y dice, ¡oh, qué dicha que vine! No, no era nada, ¿verdad? A veces es más el susto y todas las ideas que nos hacemos. Y creo que todavía hay mucha investigación ahora, dentro de un ratito, cuando ya esté el doctor con nosotros. Doctor, lo estamos esperando, tranquilo, todo va a salir. No, se preocupe, lo estamos esperando. Parecito de venir espantado. No, bueno, y lo vamos a justificar porque estaba en una cirugía que le salió de último momento. Doctor, y tranquilo. Bueno, obviamente, ante todo, la salud de la persona a la que estaba atendiendo. Así que nosotros le dijimos, no se preocupe, opere bien, tranquilo, sin presión, y aquí lo esperamos. Lo cierto es eso, ¿verdad? Que uno, yo creo que si a veces nos cuesta tal vez entender, y dependiendo el médico también nos sabe explicar no solo las posibilidades de éxito, porque hay pelotitas que van y vienen, hay pelotitas que usted las siente hoy, después mañana no las tiene, las vuelve a tener dentro de 3 meses, después no las tiene, y si usted no conoce bien su cuerpo, o más bien el conocer mejor su cuerpo le ayuda a tener menos temores, entonces ahora yo creo que este tipo de campañas propician que la relación entre el paciente y el médico, la paciente y su médico, sea todavía más... Uy, puchica, no sé si les estoy pidiendo mucho, pero uno tiene que tener todavía, estar más relajado, estar más tranquilo y ser honesto y decirle, sí, doctor, la verdad es que hace mucho no me reviso. O que el doctor le diga, hace mucho tiempo no te veo, fulana de tal, hace mucho rato no te veo. Fulanita, así ¿qué que pasa? Ojalá que, y en algún momento se lo dije a Adriana, ¿verdad? Mira, todos los meses de octubre hablamos de esto, ¿no será suficiente? Y después yo misma me corregí, no es suficiente. Jamás. Más de 300 casos, creo que en el 2011 o 2010, mujeres que fueron diagnosticadas y todavía necesitamos que ese diagnóstico llegue antes y que llegue a tiempo para que podamos hablar de esto sin tener tanto temor como siempre. Ahora, vamos a recordarles que entre todas las que estén, todos también, porque los caballeros que nos quieren tanto y se preocupan por nosotros, nos lo van a recordar, que ingresen al Facebook de 30 y tantos. Vamos a tener esta mamografía gratis. Muchas gracias al Hospital Metropolitano y a Scotch Bright. Aquí está Paola, está tomando nota. Aquí vamos a dejar el nombrecito, ¿verdad? Así es. Vean a ver, de verdad, que este certificado de una sola vez lo puedan retirar mañana. ¿Y cómo se hace? ¿Nada más uno llega? Sí, bueno, con los datos personales que vamos a llenar acá, okay. Aquí en el certificado vienen los números de teléfono del Hospital Metropolitano y también viene los horarios en los que las mamografías se van a hacer efectivas. Ah, okay. La persona llama. Hay tiempo hasta el 30 de noviembre, hay para tiempo que tampoco hasta, me le den muchas largas. Sí, exactamente. Vean, les tengo una invitación, porque hasta el 7 de octubre, es decir, nos quedan todavía 4 días más, se está realizando el tour Viva Nissan en Multiplazas Cazú. ¡Ay, chivísima! Mira, lindísimo, como dices vos, chivísima. Usted puede llevarse su Nissan con Marchamo 2013 gratis de una sola vez, porque hay que pensar ya desde ya en el Marchamo. Así que cordialmente invitados. ¿Dónde es la cita? En Multiplazas Cazú. Hay tiempo hasta el 7 de octubre, el tour Viva Nissan. Recuerden, su Nissan con Marchamo 2013 mientras de una sola vez. Preguntamos al doctor cómo está el arroz. Vamos a ir a la música y al regresar, nada menos que Oscar Castro nos va a contar cómo es que se le producen las migrañas y tiene algo que ver con su trabajo. Eso estuvo muy interesante, porque Panadol Ultra tiene un ingrediente justamente para atacar la migraña, y estoy segura que se van a sorprender mucho de cómo Oscar en su trabajo también tiene ese pequeño detallito. Hay detonantes en la cocina. Ya venimos con más de 30 y tantos. Aquí está el doctor. No crean que venía soplado, había poco tráfico. Doctor, bienvenido. Estamos dándole la bienvenida al doctor Roberto Herrera, que nos va a explicar entonces por qué el autoexamen es importante, pero no es suficiente. ¿Cómo tiene que ser esa combinación de factores? Doctor, muchas gracias por venir a hablar con nosotras de algo que nos tenemos que tomar literalmente muy a pecho. ¿Usted cree que nos lo tomamos a pecho? ¿Todavía estamos medio, entre comillas, rejegas para los exámenes? No, yo creo que no se lo toman tan a pecho como uno quisiera. Pero voy a empezar por la autorregañada, y les pido disculpas a ustedes y a sus oyentes. No, por la llegada tardía. Pero en todo caso, me encanta tener la posibilidad de conversar con ustedes. Pero ve que fue solo un ratico, llegó a tiempo y lo vamos a aprovechar esta media hora, no se preocupe. Sí. Bueno, el cuento largo corto es que efectivamente, yo creo que es absolutamente sana la costumbre del autoexamen. Y la costumbre del autoexamen es una costumbre muy sana, porque si ustedes, las mujercitas, le enseñan a sus hijitas desde pequeñas a tocarse los pechos, el valor enorme del autoexamen es que les va a permitir identificar de una manera rápida algunas cosas que sean diferentes a lo que están acostumbradas a tocarse. ¿Qué es lo que sucede a veces? Y creo que es consulta para muchos de los ginecólogos y de los obstetras. La mayor parte de las veces, cuando las señoras acuden porque se tocaron una pelotita en el pecho, casi siempre ocurre después de que han dado de mamar. Y entonces resulta que esas son todas las benignas. Y pareciera entonces que las mujeres se acostumbran a que cuando se hacen el autoexamen empiezan a encontrar algunas áreas irregulares y empiezan a tocar algunas pelotitas que cuando la conversan con su médico o cuando se hicieron la mamografía hace 5 años, resultó ser una pelotita benigna. Entonces quizá la insistencia acá es el autoexamen, sobre todo en las mujeres de más de 40 años, no es suficiente. No basta. No basta. No es suficiente. Y lo ideal es hacerse entonces los estudios diagnósticos complementarios. Claro, lo que pasa es que uno, y bueno, va a jugar aquí abogado al diablo, ¿verdad? Uno dice, bueno, soy una mujer joven, a los 40 uno es una chiquilla de 30 y tanto, ¿verdad? 32, 30 y 15, por ahí va, ¿verdad? No tengo nada, no me duele nada, no me molesta nada, ¿verdad? Entonces uno dice, a veces es un poco difícil por tiempo, por la parte económica y todo, poder tratar de hacerse los exámenes, doctor. Es importante que la gente sepa que no es algo que está ahí por estar, es algo que uno necesita hacerse precisamente para salvar vidas, porque el problema del cáncer es cuando no se detecta a tiempo, cuando ya se encuentra en un momento ya tardío, ¿no? Sí. Bueno, usted sabe que yo creo que el problema de fondo es un problema de concepto, casi que es un problema cromosómico, porque vea usted qué cosa, la mamá ahorra hasta para comprarle el iPhone al carajillo que no lo ocupa. Sí. Entonces, lo que sucede es que la tendencia de las mujeres en nuestro medio a preocuparnos más por las cosas de nuestros hijos y de nuestra familia que a nuestras propias cosas juega un papel determinante en contra de la mujer misma. Yo coincido con usted que es cierto que a veces los estudios son caros y es cierto que uno quisiera que la seguridad social pudiera resolverle todos los problemas, pero la realidad es otra. También es cierto que las mamás tienen una gran capacidad de ahorro para otras necesidades de la familia, que muchas veces son necesidades menos importantes que estas. Pero además eso es porque uno se imagina que es un montón de exámenes, ¿verdad? Uno se imagina que va a ser no solo todo un día en el hospital o en la clínica y un montón de facturas por pagar, pero ahí tal vez, doctor, si usted me puede decir, ¿de qué edad a qué edad basta el autoexamen? ¿De qué edad a qué otra edad es el autoexamen y algo más? ¿Verdad? ¿Cómo es esa combinación? Porque como decíamos ahora que sonaba la canción, de repente a veces no es suficiente lo que uno pueda palpar porque uno cree que X cosa es normal y que esa bolita no es nada y de repente esa bolita sí era importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se combinan según la edad de esos exámenes? Sí, bueno, yo no soy muy, ¿cómo se llama? Muy musical, pero dado que estamos en una emisora, ¿así? Yo le diría a las señoras, háganle caso a Arjona, ¿verdad? Y después de las 4 décadas, pareciera que es el momento de ponerle un poquito de atención a algunas cosas. Quiero decir, después de los 40, una mujer no debería de sentirse segura solamente con el autoexamen. Después de los 40, una mujercita debería empezar a preocuparse por el cáncer del cuello uterino y debería empezar a preocuparse por el cáncer de mama. ¿Y por qué digo esto? Insisto en que siendo dos causas importantes de muerte, dos causas importantes de mutilación en nuestro país, resulta absolutamente paradójico que las dos se puedan diagnosticar tan fácilmente y con una inversión que probablemente por mucho nunca superaría a una ida al cine de toda la familia más ir a comer. O lo que decía, ¿verdad? Usted, o comprarse el último teléfono, el sabor del mes de los teléfonos. O el sabor del mes de los... Ah, no, no, o sea, no, eso no tiene... No, eso no tiene ni punto de comparación. Pregunte lo que se gasta una vez en una cartera de la que se enamoró y... No, los zapatitos tan corrongos que anda usted puestos, le puedo asegurar que cuesta mucho ay, más. ¡Ay, qué linda! Pero bueno, también vieran que tengo aquí una consulta de un caballero. Y me encanta que exista esta posibilidad, porque yo no sé si un caballero, por ejemplo, se encuentra algo, ¿a cuál doctor se lo pregunta, verdad? Porque me está diciendo este caballero que él encuentra una pelotita, cada vez la ve más grande, pero dice, no sé si es grasa o algo feo, puede que sea por gordura o qué será, ¿a dónde va un hombre? ¿A quién le consulta? Sí, bueno, voy a recordarles que todos los hombres tenemos crecimiento de los pechos cuando somos adolescentes y hay una cosa que se llama ginecomastia, que es el crecimiento anormal de la glándula mamaria del hombre, que ocurre de manera natural durante la adolescencia. De hecho, muchas veces las mamás nos llevan a los hijos creyendo que efectivamente tienen un crecimiento peligroso de la mama y lo que les decimos es no se lo toque y muy probablemente cuando haya completado la adolescencia, si no es un tejido muy grande, va a desaparecer. De hecho, en los hombres jóvenes cuando se operan es por más por razones estéticas que por otra razón. Pero entonces, sin embargo, ¿esto qué sería sospechoso? ¿Eso que dice él de que siente que claro, la pelotita va creciendo? Sin embargo, la ginecomastia verdadera en los hombres o el tejido mamario crecido en los hombres también es sujeta de cáncer y los hombres no estamos exentos ni claro, somos inmunes al cáncer. ¿A quién preguntan? ¿Con quién se ven? Las ginecomastias las operan los cirujanos generales, las operan los cirujanos plásticos, pero okay. Los cirujanos generales, más aún, el médico general de su EVAIS tiene médico, capacidad para verlo y el médico general del EVAIS probablemente le va a mandar un ultrasonido, porque evidentemente nunca llega a ser tan grande un hombre para que nos puedan hacer una mamografía, claro. Sino que se hace un ultrasonido. Y es operable, claro. Yo quisiera preguntarle, porque bueno, estamos hablando del autoexamen, pero también uno escucha que no es solamente, digamos, encontrarse la pelotita. Las mujeres se hacen el examen nada más esperando encontrarse una pelotita, pero no es lo único que uno tiene que estar buscando cuando se está autoexplorando, ¿no es cierto? No, hay muchas otras lesiones que las mujeres tienen que ponerle atención, y no solo lesiones. Una mujer no tiene por qué estar produciendo leche, no tiene por qué estar teniendo galactorrea, que así se llama la salida de leche, cuando se aprieta el pezón. Muchas veces la salida de leche de manera espontánea obedece a algunas prácticas entusiastas desde el punto de vista de la intimidad, pero aún así una mujercita no debería estar teniendo salida natural o espontánea de leche, no debería estar sangrando. No debería de dolerle los pechos espontáneamente. Bueno, en realidad el dolor y la picazón en los pechos en algunas mujeres ocurre dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la que se encuentre. Y hay algunas mujeres que previo a la menstruación o justamente a medio mes sufren de dolores y sensación de turgencia. Inclusive uh-huh. algunas mujercitas se quejan de que el brasier les queda ajustado o les duele o se ponen las mamas especialmente turgentes en alguna fase del ciclo menstrual. Perdón, eso es normal. Perdón mi ignorancia, no sé qué es turgencia. Realmente turgencia no es una palabra médica. Turgencia es cuando algo está muy voluminoso, ¿verdad? Así, o sea, de repente uno dice, ¡qué vacilón! ¿Qué pasó aquí? Hay algo que se ve distinto, está más como más rellenitas, digamos. Más rellenitas, más voluminosas, eso. ¿Verdad? Uh-huh. Eso es como cuando ustedes usan el lápiz labial que vuelve los labios turgentes, ¿verdad? Para hacerlos más expresivos, etcétera, etcétera, uh-huh. ¿verdad? Esos que se hacen más carnosos, ¿verdad? Bueno, pero entonces no nos olvidemos de que estos consejos del doctor empezaron con una regañadilla. Entonces, chiquillas, esto es para nosotras y para las que no se sientan tan chiquillas. Y no lo dije yo, lo dijo el doctor, como dijo Arjona. Entonces, después de los 40, todavía pensar mucho más en nosotras mismas. Doctor, mientras vamos a la música, también queremos contarle. Ah, sí, es que quedamos, sí, eso, Nef. Quedamos de contarles qué es lo que le causa migraña a algunas personas, amigos nuestros. Este cocina muy bien, Adri. Este, por ejemplo, bueno, lo conocemos porque es uno de los chefs más, no solamente más reconocidos, sino también los más queridos y los que más sabor le ponen a todo. Y Oscar Castro, el chef, nos habla sobre qué es lo que le genera dolores de cabeza, no solamente en cuanto a los olores de cocina, sino también en su quehacer diario. No te perdás este momento Panadol Ultra en 30 y tantos. Hola, soy Oscar Castro, el chef de Buen Día y de La Vaina Es Así. ¿A mí qué me da dolor de cabeza? En aromas, el olor a mantequilla quemada. Es inmediato, inmediato de hasta me indigesta. Pero lo primero que me da es un dolor de cabeza que me imagino que se parece a la migraña, aunque nunca he padecido de migraña. Y en la vida, lo que no depende de mí y no está hecho como lo habíamos acordado, eso me da dolor de cabeza. Entonces, son cosas muy simples, pero que a pesar de los años y el tiempo, me siguen afectando. Este fue el momento Panadol Ultra en 30 y tantos. Panadol Ultra alivia dolores tan fuertes como el de la migraña. Antes de que se me olvide, hasta el 7 de octubre pueden ser parte del Tour Viva Nissan en Multiplaza Escazú. No solo pueden llevarse ese Nissan, qué rico huele un carro nuevo, ¡ay, qué rico! Con el Marchamo 2013 gratis, sino que también pueden estrenarlo pagando la primera cuota hasta en diciembre de este 2012. Entonces, para los que ya están haciéndole planes al aguinaldo, van, se enamoran del carro y ahí están, el Tour Viva Nissan hasta el 7 de octubre. Pero hoy estamos hablando también de que así como usted se enamora de un carro y usted invierte un montón de cosas, ¿cómo no va a sacar tiempo? ¿Cómo no va a sacar el ratito para valorar ese vehículo que tatica Dios le dio, que se llama Cuerpito? ¿Verdad? Cuerpito. Y yo siempre digo, dos manos, dos senos, ahí está, Sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, no le hace falta, no le sobra. Oiga, pero hay una pregunta, ¿verdad? Sí, pero antes de hacer la pregunta, recordarles que ya estamos en los últimos minutos para que usted también en nuestro Facebook de 30 y tantos, donde ya somos más de 23,000, usted también pueda participar dejándonos ahí su mensaje para que pueda participar en la rifa de las tres mamografías cortesía de Scotch Brite del Hospital Metropolitano y también, por supuesto, 30 y tantos. Así que, como decimos en mi pueblo, sóquele. Bueno, sóquele para que no se quede sin participar. Y nunca hacemos eso, pero cuando sucede le ponemos muchísima, sabemos que este es un tema que despierta muchas preguntas, pero Adri, llegó una consulta para el doctor muy concreta, ¿verdad? Sí, voy a terminar diciéndole al señor que nos escribió antes en el chat que mi recomendación sigue siendo que visite a su médico, ya sea a su médico personal o al médico de Levi's. En realidad los hombres adultos, y me refiero a adultos, aquellos que tienen cédula, no deberían de tener crecimiento mamario. Consecuentemente siempre es importante descartar que sea grasa, que es lo más probable, pero no se confíe. Y luego, haciendo un poquito de hincapié en el comentario que hacíamos acerca de la salida espontánea de leche, yo quiero insistir en el tema de que es importante saberlo y no necesariamente puede representar una lesión de la mama, sino que hay algunas otras enfermedades, sobre todo de las que se llaman de endocrino, que producen estimulación en algunas hormonas y esas hormonas son las que pueden entonces producir producción de leche, de manera tal que la recomendación aquí igual sigue siendo, no se preocupe que muy probablemente no vaya a ser nada grave, pero sí es importante que su médico de cabecera, su ginecólogo, su médico general o su internista le eche un vistazo. Lo que pasa, doctor, es que a veces uno ve casos en muchachas tan jovencitas, repito, jovencitas de 30 y tantos, ¿verdad? O de 40 sí. y tantos, y porque uno sé por qué de repente uno se imaginaba que este tipo de lesiones se encontraban necesariamente en mujeres que ya habían pasado hace mucho su maternidad, que ya estaban entrando en una tercera edad, y cuando uno ve que en sus 20s, 30s o 40s se encuentran lesiones y lesiones importantes que a veces las hacen pasar por tratamientos muy muy difíciles, ahí es donde uno se asusta, porque uno sí. dice, ¿será el agua que me tomo? ¿Será lo que estoy comiendo? ¿Será, verdad? Y entonces uno lee tanta cosa, como decía un amigo mío, ahora todo da cáncer o no da cáncer, y entonces ya no sabes si ponerle o no ponerle qué cosa a la comida, ¿verdad? Entonces, tal vez si usted nos explica si será algo que está, no sé, en el entorno que realmente está modificando la forma en que nuestro organismo evoluciona todos los días, o si es normal más bien que haya tantos casos diagnosticados ahora tan temprana edad, ¿verdad? Vamos a ver. Lo primero que nosotros debemos recordar es que el tema de salud, y vuelvo a insistir en esto, y quiero recalcarlo, el tema de salud es un tema que no es asumido correctamente por las mujeres. Porque siempre hay otras prioridades. Porque siempre hay otras prioridades. Es más, muchas veces uno le pregunta a la señora, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su médico? Y la respuesta es, bueno, yo fui a mi ginecólogo hace 8 años que nació mi chiquito. Y entonces, lo primero que uno tiene que recordar es, número uno, las mujeres son algo más que los órganos ginecológicos. Entonces, efectivamente, el ginecólogo es el que se va a encargar de revisar cómo está una parte de su organismo. Pero las mujeres pueden ser hipertensas, y si se diagnostican tardíamente su hipertensión, van a tener más problemas. Pueden ser diabéticas, pueden tener una serie de enfermedades que casi nunca se las diagnostican a tiempo. Y es porque ese inmenso amor que sienten por todos los que están alrededor siempre las hace naturalmente ponerse a sí misma en el último lugar de la fila. Sí. Y me parece que esa es una conducta que deberíamos ir cambiando. Nosotros no podemos pensar en familias sanas, en hijos sanos, si no tenemos mamás sanas. Es decir, es una ecuación que tenemos que invertir. Eso es exactamente como lo mismo cuando ustedes van en un avión, que dicen, si el avión se despresuriza, póngase usted primero la mascarilla y después ayude a los demás. Las mamás tienen la tendencia a ponerle la mascarilla primero a los demás y quedarse de último. Y me parece que, aunque pensaran en sus hijos primero, deberían de pensar que para que todo el núcleo familiar funcione adecuadamente, mamá tiene que estar sana, ante todo. Entonces, dicho esto, Y ojalá que no suene como una regañadita. No, pero me encanta. No es eso que le digo que algo suene. Antes de que, perdóname que le interrumpa, pero es que me encanta su regañada. Es una regañada muy dulce de decirle, porque yo lo he sentido directo, ¿verdad? Directo, porque me hago responsable y soy una de esas mamás que dejo atrás o dejo de lado un poco la salud de uno para anteponer otros intereses y necesidades propias de la familia. Pero más bien le agradezco mucho porque esa llamada de atención me cayó directo también. Sí, bueno, lo que uno pretende es realmente como insistir en esa necesidad. Ahora, volviendo al tema de las lesiones en la mama, la otra cosa que tenemos que recordar es que gracias a Dios hoy tenemos nosotros una expectancia de vida en nuestro país que en las mujeres supera los 80 años. Entonces no cabe la menor duda de que entre mayores sea la expectancia de vida, más enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas vamos a tener. Si hoy estuviéramos, en vez de en el año 2012, estuviéramos en 1940, yo no podría estar con ustedes, porque la expectancia de vida en 1940 para un costarricense era de 50 años. Yo tengo 53, o sea, yo debería estar en este momento tostado. Ay, en realidad, no. lo que es cierto es que al ir teniendo entonces mayor expectancia de vida, muchas enfermedades que antes no conocíamos van apareciendo. Y probablemente en el pasado muchas mujercitas de 30 años también murieron de cáncer. Lo que pasa es que nunca se diagnosticaron. Nunca lo supieron. Vamos a hacer la última pausa porque en el cierre, y yo estoy de acuerdo con Adriana, hay regañaditas, así como, por eso le digo, linda, las mujeres somos bien reclamonas, ¿verdad? Es bueno que de vez en cuando nos pongamos esta mano en la conciencia y sobre todo, por favor, en el corazón. Si va a ir a todas las caminatas y carreras, maravilloso, pero nada hacemos con eso si no se revisa. Y ya tenemos los nombres de quienes se van a revisar en el Hospital Metropolitano y que se vayan alistando. Ay, no, chiquillas, muchachas, señoras, no importa la edad, hoy queremos que les quede claro el mensaje y a todos los caballeros. Nos escribieron muchos caballeros, Adri. Qué bonito. Hablándonos, ¿verdad?, de quién es esa valiente por la que les gustaría hacer que el mensaje, esto es como de regar la bola, ¿verdad? O sea, para otras cosas que no valen la pena. Sí, y quisiera nada más, como mencionan antes de dar la lista también de los ganadores y aprovechar al doctor los últimos minutos, decirles un pequeño poema que puso Nati en nuestro Facebook. Dice que hace un año perdimos a una luchadora, desde sus 25 años luchó contra el cáncer de mama y se nos fue a los 33 años y le encantaba este poema. Dice, y le he dicho a la muerte que no puede matarme, y le he dicho a la vida que no puede vencerme, y le he dicho a la tierra que si logra enterrarme a donde ella me entierre, tú irás a recogerme, y le he dicho a la nada que si logra apagarme, tú con tus grandes besos volverás a encenderme. De Jorge de Bravo. Qué belleza. Y que sea también un homenaje a la vida. Doctor, ¿usted conoce muchas sobrevivientes? Yo me imagino que usted en su experiencia debe conocer de todo tipo de casos, pero a veces uno como que solo se fija en los casos en los que por alguna razón la medicina llegó tarde, uno mismo llegó tarde, pero hay muchos casos muy muy exitosos. Claro, hay que, ¿verdad?, hablar en positivo también. Sí, bueno, me encanta cuando una muchacha le dice a uno viejo, queriéndole decir con su experiencia, pero bueno, digamos que en mi experiencia, y yo chillaba porque me dijo muchacha, muy bien. En mi experiencia sí conozco sobrevivientes y una gran mayoría de las sobrevivientes que conozco han sido sobrevivientes por haberse diagnosticado tempranamente. Si nosotros pudiéramos, inclusive para todos estos chavalos que estuvieron enviando mensajes, si nosotros pudiéramos invertir un poquito de la plata que nos gastamos el fin de semana para asegurarnos que nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra mamá sea capaz de hacerse un examen de mama o una mamografía o un ultrasonido, vamos a haberles hecho más bien a ellas que si les regaláramos la joya más cara. Claro, oiga, y que se quiten la pena de preguntarle, mira, mi amor, ¿te hiciste el autoexamen? O mira, mamá, ya vos tenés más de 40, ¿te has hecho la mamografía? O sea, perder ese miedo y esa vergüenza, porque para muchos es un tema, y no, ¿yo cómo le voy a llegar a hablar a mi mamá de esas cosas? No, si se preocupan y le quieren, le van a preguntar. Claro. Claro, yo creo que eso es una realidad, pero también como los hombres estamos acostumbrados a que sean las mamás las que se preocupen por nosotros, también nos cuesta hacer la ecuación al revés, y es fundamental en el cáncer de mama, como en el cáncer de cuello uterino y en tantas otras lesiones femeninas, es fundamental que nosotros tomemos la iniciativa y nos hagamos los exámenes a tiempo. Doctor, muchas gracias, porque sabemos que fue una carrerilla importante la que se... Pero ya, ¿cómo le sacamos el jugo? Media hora bien. Y también gracias a Paola, porque bueno, con 3M Scotch está haciendo el mensaje, me encanta, déjate excusas, ¿verdad? O sea, ya sí. Yo sé que tal vez hay meses en los que uno le va un poquito mejor que otros y usted dice, no, la plata está de salir muy tallada, pero no hay que... El ahorrito, no importa si es octubre, abril, marzo, enero, agosto, hay que cuidarse, y me alegra mucho que... No hay excusas para no hacerse la mamografía y no pensar en nosotras, sino pensar en cuidarnos, en protegernos y en chinearnos un poquito también a nosotras mismas. No hay excusa. No hay excusa, dice Scotch 3M. Entonces, Paola, muchas gracias y Betsy también por pensar en 30 y tantos, sí, como un vehículo para este mensaje. Porque son las mujeres de 30 y tantos, ¿verdad? Insistimos, 30 y tantos vamos todos, Doc, usted y yo también, ¿verdad? 35, 39, 32, 30 y 15, 30 y 23. ¡Yo! ¡Ve, doctor, qué bien! ¿Verdad? Y nos cayó el guante, ¿verdad, Adriana? Sí, sí, oye, yo la sentí directa, pero bonita, porque fue suavecita. Directa. Sí, sí, sí. Bueno, y muchísimas gracias. De hoy en 8, ¡ay! ¡Qué barbaridad! Sí, las que no van a tener excusa, estas tres sí no van a tener excusa. Me hace el favor, Helen Hernández Cascante, Ana Patricia Rojas Cordero y Maite Mora Arevalo, las espera en la recepción de 94.7 un certificado. Aprovechenlo, muchachos, con un rosado furibundo hermoso para que vayan a hacerse este examen. Ahí dice específicamente cuáles son los días de la cita, los teléfonos para comunicarse al Hospital Metropolitano. Vayan y por favor nos cuentan, van a ver, va a valer la pena la visita, sí, y a revisarse. Sí, ahorita ponemos sus nombres ahí en el Facebook para que quede súper confirmado. Y muchas gracias a todos los que participaron. De verdad que era nada más como una iniciativa para motivarles a ustedes a recordar a todas esas luchadoras y quienes también ustedes quieren que sean, se vuelvan luchadoras para cuidarse, para protegerse y para que de verdad, no es la única razón, pero es una razón importante en la incidencia de cáncer en nuestro país, para que uno también le preste la atención del caso y también, por supuesto, que se cuiden. De hoy en 8, ¿por qué los de 30 andan con las de 20? ¿Por qué algunas de 20 se interesan en los de 30? ¿Dónde conocer a los y las de 30? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos. ¿Dónde están? Esto es una mezcla de generaciones y como que nadie se está entendiendo. El temazo para de hoy en 8, si usted dice, ¿dónde conocer chiquillas y chiquillos de 30 y tantos? Que no sean los famosos tinieblos, ¿te acuerdas cuando hablamos de los tinieblos? No. De hoy en 8 ese tema para que lo pongan en la agenda, y muchas gracias por acompañarnos. Y gracias al doctor también por habernos acompañado. De verdad que esa carrerita que usted se dio, yo sé que hoy va a ser dejar a muchas mujeres pensando también para que poner sus datos ahí en Facebook, muchas gracias, doctor. A ustedes, por supuesto, para aquellas que no salieron favorecidas, va a ser un gusto poderles ayudar en el 22-22-44-11 y vamos a tratar de hacer las cosas de la manera más rápida para todas ustedes. Por lo pronto, que tengan una buena tarde, me encantó haber estado con ustedes. Igualmente. Y les agradecemos tanto a pero Scotch, cuéntame, ¿cómo le fue la operación? ¿Bien? ¿Todo salió bien? ¿Tú? Todo salió muy bien, muchas gracias. Qué dicha, eso es lo importante. Yo admiro, si hay una carrera que yo admiro, es a los médicos que salvan vidas. Nos vemos viejos rápido, pero lo disfrutamos en el bueno, mientras tanto. Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Es experiencia, sí, hacemos experiencia, sí. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, Adrianita. Hasta luego, Mariana. 94.7 presentó 30 y tantos.